hoy como ayer, sigue siendo el sentido de mi vida. ¡Ay! Cuando se aparenta, ya no tienes sabor tus labios que tenías ayer. Y es que no son igual las cosas cuando se aparentan. Ya no tienes sabor tus labios que tenías ayer. Ya no tiemblas de emoción cuando me besas. Ya no vibras de alegría cuando me ves. Ya no tiemblas de emoción. Ya no vibras de alegría cuando me ves. Mírame de frente, por favor, no mientas. Si ya no me quieres, dilo de una vez. Mírame de frente, por favor, no mientas. Si ya no me quieres, dilo de una vez. Porque siento que decrece nuestro amor. Lentamente no estoy viendo fenecer. Vayas a ofender, muy bien sabes que yo tengo la razón. No brilla lo mismo el sol cuando el día nublado está. No puede existir la paz si está en guerra la nación. No brilla lo mismo el sol cuando el día nublado está. No puede existir la paz si está en guerra la nación. Y tampoco puede haber felicidad dos seres cuando se acaba el amor. Y tampoco puede haber cuando se acaba el amor. Y tampoco salvaje el amor.